Soy Gerardo Figueroa Rodríguez, tengo a mi cargo un proyecto de investigación artística denominado GFR Broadcasting System, que cuenta con extensiones en el audio, el texto y la visualidad. Me gustaría recomendar un mashup muy interesante aparecido en 2013 que se llama Nothing Compares to Wrecking Ball, firmado por Robin Scuteris. Y esto es parte de una ola de mashups que surgieron a raíz de un diálogo online entre Sinead O'Connor y Miley Cyrus. Esto a partir de la cita que Miley Cyrus hacía del video de Nothing Compares to You en una de las versiones de Wrecking Ball, justamente. Bueno, la historia es que Sinead le habló a Miley casi como de mamá a hija. Y Miley dio una respuesta bien poco afortunada, lo que obviamente causó la ira de Sinead. Y a partir de esto aparece este mashup de entre varios que mezcla de manera completamente fluida la melodía, o sea, la pista vocal de Wrecking Ball con la base de Nothing Compares to You. Es doblemente interesante porque las cosas que dice la canción tienen mucho que ver como con el diálogo este que hubo entre las dos, digamos. Porque de hecho pasó algo similar, o sea, como que se desató una guerra de dime y direte en Twitter, que fue más o menos voluminosa. Pero lo que a mí me llamó la atención de este mashup en particular es que comprueba una teoría que me imagino que la gente que ha estudiado música de manera más formal o más académica debe saber hace mucho rato, y es que la escala de Bach permite que todas las canciones, si están en un tono específico, una altura específica y un ritmo específico, quepan en otras. Entonces eso podría llevarnos a pensar de que en el fondo la música es una sola, es un solo sonido que tiene diversas articulaciones, pero que se unen en un punto. Y creo que un género como este demuestra justamente esa propiedad y la demuestra de manera impecable. Entonces creo también que, o sea, de hecho por lo mismo me llama mucho la atención como la polémica que genera como tal. O sea, de hecho hay gente que todavía está discutiendo respecto a si los mashups son válidos o si se debieran hacer. Y creo que justamente es algo que se debe hacer porque se puede, digamos. Me hace pensar en algo que dice Kenneth Goldsmith en Escritura No Creativa. Dice que a John Cage le preguntaban que por qué hacía lo que hacía si cualquier persona lo podía hacer. Y decía, sí, pero nadie lo hace. Entonces, justamente yo creo que los mashups tienen que ver con eso, así como muchas obras hechas con grabación sonora o muchos trabajos hechos desde ahí que pareciera ser que si uno como que no modificara hasta lo irreconocible la fuente sonora, no está haciendo nada. Creo que a veces hay cierta base conceptual de esa naturaleza también en el imaginario de algunos programas que hacen live electronics. Es como que todavía no está bien visto apretar play, por ejemplo. Como que apretar play no es hacer música. Y resulta que en una oportunidad Bach dijo algo así como que era muy sencillo hacer música, que bueno, lo único que tenía que hacer era apretar los botones correctos y la máquina sonaba sola, refiriéndose al órgano a tubo. Entonces si él dijo eso, si es que lo dijo él, a lo mejor fue uno de sus hijos, quiere decir que tenía muy claro de que la música es una cosa que a uno lo sobrepasa finalmente, y donde los instrumentos y lo que uno utiliza es más que nada un canal para comunicar algo más que una muestra de virtuosismo o de genialidad o de un valor que uno lo pone por sobre lo demás, digamos. Entonces, sin más preámbulo, y después de esta intensa presentación, digamos, vamos a escuchar Nothing Compares to Wrecking Ball, mix de Robin Scuteris, fechado en 2013, Miley Cyrus vs. Sinead O'Connor. Disfrútenla. El ruido es el mensaje. pero con auriculares. Olvidé agregar que este mashup tiene un equivalente en video muy interesante hecho por Panos T, que es otro artista que se ha especializado en ese tema, en hacer como video mashups a partir de audios elaborados por otra gente. Eso es algo que es interesante también destacar, esta dimensión colaborativa que hay a la hora de hacer mashups y que se extiende súper fácilmente al trabajo con la grabación sonora y que con lo digital se ha hecho mucho más fácil que como se hacía antiguamente en análogo.